Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos y bienvenidas a Rabia al Silencio, este programa que habla sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América y que surge hace más de 5 años aquí en Radio de la Azotea, desde aquella milonga de Atahualpa Yupanqui cuando decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. Es una gran recomendación, la palabra como elemento simbólico por excelencia, que construye también un devenir de las cosas. Cuando uno nombra, cuando uno establece la palabra, también después, en muchos casos, las situaciones, las relaciones, las cosas son de esa manera. Por eso la importancia de poder valorar la palabra en todo su contexto, en toda su situación y en toda su posibilidad. Aquí damos una especie de batalla simbólica de ideas. ¿Qué otra cosa podemos hacer desde un programa de radio? Presentar a través del arte y la cultura una propuesta para entender el mundo, para vislumbrar desde una ventana diferente a lo lógico-matemático la vida y las circunstancias humanas, las que nos pasan en nuestras tierras, aquí en nuestro tiempo y nuestro lugar. En Latinoamérica, como un gran espacio en donde conviven 300 millones de personas sin fronteras, con una multidiversidad importantísima, con una plurinacionalidad también de los pueblos de nuestra América. Tiene algunos de todos esos colores este programa de radio. Por lo menos el horizonte utópico lo tiene, sin ningún lugar a dudas. Y aquí estamos desde Radio de la Azotea, en Mar del Plata, transmitiendo desde la 88.7, pero también para distintas localidades de la provincia de Buenos Aires que retoman la palabra dicha, la música escuchada, la expresión de Rabia al Silencio, como sucede con Radio La Compañía 101.7 de Tandil, también Radio 2 Socioeducativa de Azul, Radio Estudio de Pehuajó, Radio de la Calle de Bahía Blanca, Radio Mestiza de Junín, Radio La Posta de Pergamino, Radio Suarense de Coronel Suárez, Radio Z de San Cayetano, FM Amaneciendo de Chivilcoy, Tu Radio de Rauch y también FM Comunitaria Oratapé de Benito Juárez, que piensan que Rabia al Silencio puede ser importante o bien puede significar algo en sus grillas, en sus transmisiones. Y de esta forma permiten multiplicar las voces, las ideas, los sonidos que nosotros emitimos cada semana aquí en este programa. Evidentemente, Rabia al Silencio no tiene que ver con ese silencio contemplativo tan necesario para limpiar los sentidos, sino se relaciona con el silencio de quienes han sido acallados y acalladas a lo largo de la historia. Y también a los paradigmas que han sido ninguneados, que refieren a justamente los pueblos oprimidos del mundo. Aquí comenzamos este programa que tiene varias voces invitadas. Es un programa habitado justamente de expresiones diversas. Y la primera que proponemos aquí como punto de partida entre todo lo que vamos a hablar y tratar está relacionada con una gran propuesta de la música popular argentina de estos tiempos, que el próximo viernes estará aquí en la ciudad de Mar del Plata para sumarse a los festejos de un espacio singular, único en la ciudad, como es el Centro Cultural América Libre, que cumple en este mes de septiembre 13 años desde aquella oportunidad en 2006, cuando se recuperó un espacio estatal en desuso para la utilización del pueblo. Así definía como necesidad y como conclusión el encuentro de la cultura argentina que se realizó en Mar del Plata. Y pocos meses después se realizó esta recuperación de un espacio que ya tuvo miles y miles de actividades desde el 2006 a esta parte. Y también se convirtió en un lugar en donde confluyen las expresiones artísticas y un gran espectro de la población que no encuentra en otros circuitos hegemónicos un espacio de pertenencia. Ahí en el América Libre, esta propuesta que se suma y que, como decía, forma parte de lo novedoso de la música argentina. Si se conoce en forma masiva, ¿qué nos importa? Cada vez más se conoce, por supuesto. Es todavía una banda, si se quiere, de culto en lo que es el pensamiento federal de la música. En Buenos Aires, por supuesto, tiene más alcance, más llegada. En La Plata también. Se trata de Dura Tierra. No sé si han tenido la posibilidad de escuchar este grupo, pero me atrevo a decir que es de lo más interesante que ha dado la música argentina en los últimos 15 o 20 años. De lo más novedoso y jugado. De lo más riesgoso. Está bien, cada una de sus integrantes tiene en su realización individual, primero, una gran capacidad técnica, interpretativa, expresiva, instrumental. Ni que hablar de la voz líder, Micaela Vita, que cada vez que canta lo hace con todo su cuerpo, con toda su posibilidad del ser, con su respiración, con sus manos, con sus pies. Canta con sus pies, Micaela Vita, pero sobre todo con su sentipensar a flor de piel. Y forma parte de la cultura popular más interesante, como mencionaba. ¿Quiénes integran Dura Tierra? Micaela Vita en voz. Recomiendo escuchar esta tesitura, este timbre, esta expresividad humana. Juan Pablo Zaraco en guitarras, que también es de mi mayor admiración. Nicolás Arroyo en percusión, Tomás Pagano en bajo eléctrico y Matías Zapata en teclados y acordeón. Tiene, ¿saben cuántos años? 13 años, exactamente igual que el América Libre. Este grupo, desde 2006, que está sonando en Argentina. Y justo en este aniversario número 13 del Centro Cultural de Mar del Plata, que está ubicado en San Martín y 20 de septiembre, llega Dura Tierra a la ciudad para compartir su música y que Mar del Plata también descubra estas nuevas sonoridades que se crean en la República Argentina. Sin decibeles, a los dementes que buscan el fondo en el mar de los pensamientos. cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra mares. A los demonios de las emociones que dan sentido, que no dan razones para creer que hay un mundo nuevo, para creer que hay un mundo nuevo. Para los cantores de antes, para los cantores de antes, para las cantoras de ahora, llena de canciones nuevas, con los pies en la vereda, con las llagas bien abiertas. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria. Sarabá. Escuchamos a Duratierra, aquí esta expresión que proponemos en el comienzo de Rabia al Silencio de hoy, porque el viernes, insisto, estará en Mar del Plata, en el Centro Cultural América Libre. Este grupo que va de rock al folclore, ida y vuelta, pero con una propuesta bien contemporánea, y la voz inmejorable de Micaela Vita, que forma parte de esta sonoridad que proponemos. El próximo fin de semana se desarrollará en Córdoba el 15º Encuentro de las Redes de Educadores y Educadoras Populares Paulo Freire. La educación como práctica de la libertad se denomina este encuentro. Allí estaré sumándome al equipo de Pañuelos en Rebeldía, porque me ha tocado realizar la formación en educación popular justamente con este colectivo, y será una buena oportunidad para reunirnos, unas 1000 personas se piensa que estaremos allí, para hablar, debatir, encontrarnos, intercambiar, generar propuestas, reflexionar profundamente sobre la realidad argentina y cómo se sigue trabajando esta red de redes de educación popular. Será una experiencia significativa, verdaderamente, como fue el año pasado también el 14º encuentro en donde nos encontró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta oportunidad salimos, como el año pasado, desde Tandil, en donde se realizó y se continúa el ciclo de educación popular de Pañuelos en Rebeldía. Y estamos en contacto con justamente uno de sus coordinadores de esta realización en Tandil de Pañuelos, en donde compartiremos el viaje a Córdoba, Álvaro Álvarez, quien forma parte de este equipo y también es miembro del CONICET, entre otras cuestiones, docente de la Universidad Nacional del Centro. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, Seba, ¿cómo estás? Gracias por la llamada. Un placer charlar con vos otra vez y esta expectativa que se nos abre cada vez que nos toca encontrarnos con tanta gente que piensa la educación popular, ¿no? ¿Cómo estás vos en este sentido? Sí, un encuentro necesario, ¿no? Creemos que cada vez es más importante articular, sumar esfuerzos, conocer experiencias. La verdad que este 15º encuentro precisamente nos encuentra con la necesidad de debatir la educación pública como una trinchera donde la educación popular tiene mucho que aportar. La verdad que estamos también muy conmovidas por la situación que está atravesando hoy la provincia de Chubut, y bueno, creemos que todas esas luchas, esos aprendizajes que también nos deja el encontrarnos y que nos deja también la resistencia, van a estar presentes este viernes, sábado y domingo en Córdoba. Se prevé que aproximadamente 1000 personas estén participando. Es una cifra, un número muy importante, teniendo en cuenta también la cantidad de organizaciones que trabajan en la educación popular y que se hacen presentes para ser parte de esta construcción contrahegemónica, ¿no? Sí, esperábamos que sea así porque los encuentros vienen creciendo, sobre todo en los últimos 3 años. Si este es el 15º encuentro, se fueron haciendo de manera discontinuada y hay encuentros que fueron en los años 90, Y ahora los últimos 4 encuentros se vienen dando con regularidad y con un crecimiento muy significativo, y que sea en Córdoba nos parecía que era una buena apuesta en un territorio de luchas, de resistencia y a 50 años del cordobazo, ¿no? Entonces, recuperar toda esa memoria histórica con la presencia de grandes referentes como Nora Cortiño, por ejemplo, o Nano Balbo, nos parecía que iba a ser dinamizador. Y efectivamente lo fue, ya hay una cantidad muy significativa de inscriptos, inscriptas, y bueno, y gente que sabemos, y compañeros y organizaciones que sabemos que van a estar presentes, debatiendo en 9 ejes. 9 ejes que son, no son arbitrarios ni caprichosos, sino que son ejes que fueron significativos a nuestras prácticas como educadoras, educadoras populares, y que además estuvieron presentes en los diferentes encuentros regionales que fuimos haciendo este año. ¿Cuáles son los principales desafíos de la educación popular hoy en Argentina en esta coyuntura para vos? Bueno, qué pregunta, linda. me parece que la educación popular tiene es un factor esencial de articulación de luchas y experiencias. La educación popular tiene que ayudarnos a, desde la práctica, desde la praxis, a pensar a articular y a pensar nuestras resistencias históricas. Y de hecho esos ejes en los que vamos a estar discutiendo son de alguna manera un ejemplo o van a catalizar, a canalizar esas prácticas históricas de los movimientos populares. Me parece que sin dudas la reflexión sobre la acción, la praxis reflexiva es uno de los aportes centrales de la educación popular. Y la otra, como decía hace un ratito, tiene que ver claramente con articular nuestras experiencias, que son muy significativas, pero que por la vorágine cotidiana a veces están dispersas y fragmentadas. Pensando en la circunstancia en la que nos encontramos previo a las elecciones del 27 de octubre y también a todas las circunstancias que continúan sucediendo de tensiones en nuestro país y de la ausencia de dignidad en la relación gobierno con los pueblos, con las necesidades de los pueblos, ¿cómo pensás que puede generar un impacto en la educación popular para transformar la realidad en sí, más allá de las coyunturas electorales que puedan llegar a estar en este año 2019? Sí, nosotros creemos que nuestras prácticas son transversales y que más allá de las coyunturas históricas, y mejor dicho, más allá de las coyunturas electorales, no de las coyunturas históricas, la educación popular tiene un factor y un objetivo transformador. Para nosotros es central entender que nuestras prácticas no son ajenas a las coyunturas políticas, sino que son parte de esas coyunturas políticas, pero que intentamos construir trincheras y formas de problematización, mecanismos de enseñanza-aprendizaje que van más allá de lo que pase el 27 de octubre en las urnas. Sin lugar a duda, lo que pase va a afectar nuestras prácticas como sujetos históricos, pero la educación popular debe ir más allá y más acá del acto electoral, sin lugar a duda. Vivimos un país convulsionado porque la dinámica global de acumulación del capital no para de ejercer violencia sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros territorios. Y eso va a ir más allá del resultado electoral, por lo cual nosotros insistimos con que nuestras prácticas deben ser anticapitalistas, antipatriarcales y anticoloniales, más allá de los porcentajes y de las bocas de urna. ¿Por qué la elección de Paulo Freire como faro para realizar este encuentro de redes de educación popular? Porque es el padre de la educación popular, porque de sus prácticas y de sus textos, sus escritos, sus teorizaciones, sus praxis, emergieron y emergirán un montón de colectivos, colectivas, con la intención de reproducir una educación popular liberadora. La lectura, en el sentido amplio de la palabra, de Freire, es esencial a la hora de pensar en una otra educación posible. Si bien Freire no es el único, la lectura unidireccional, sesgada, la que estamos proponiendo, sino una lectura crítica de Paulo Freire, nos parece que es central y es esencial en la historia, en la dimensión histórica de la educación popular en América Latina. Álvaro, muchas gracias por estas palabras y nos estaremos encontrando el viernes para viajar hacia Córdoba y seguir construyendo el sueño. Bueno, muchísimas gracias a vos, Eva, por llamar siempre, por participar. Te consideramos un educador popular, sos un educador popular y nos acompañás siempre en cada uno de los eventos, momentos, prácticas que intentamos desarrollar en esta región de la provincia de Buenos Aires como equipo de educación popular. También es un gusto que estés con nosotros por allá, y bueno, ahí también hay una experiencia histórica para contar, y bueno, contentos de caminar juntos. Una más para compartir. Y nos vamos a ir escuchando una canción de Jorge van der Mole, Aquí está la marcha, que justamente habla mucho de los encuentros necesarios en las caminatas históricas por el mundo, como decía Paulo Freire, respecto de las marchas, ¿no? Esta necesidad del encuentro desde la resistencia, la lucha, pero también la alegría y la esperanza. Sí, perdón, el arte educa, nos libera o nos oprime, ¿no? Vamos por ese arte liberador. Me parece que el Pander, en ese sentido, tiene mucho para aportarnos, ¿no? Un abrazo grande. Un gran abrazo. Nos vemos. Álvaro Álvarez, desde Tandil, hablando sobre este encuentro de las redes de educación popular Paulo Freire, que se desarrollará en Córdoba el próximo fin de semana, 20, 21 y 22 de septiembre, la educación como práctica de la libertad, una pedagogía de la rebeldía para una educación revolucionaria. En 1998 se reunió por primera vez en Carlos Paz, en Córdoba, esta red de educación popular, que a lo largo de todos estos años siguió encontrándose como una apuesta clara al diálogo de saberes, a forjar una perspectiva de la educación popular muy vinculada a las luchas, a las resistencias, a las indignaciones, a las esperanzas de los movimientos populares de Argentina y Latinoamérica. En 2016... se fortaleció el diálogo con otras redes que estaban realizando iniciativas de educación popular en el país y en el continente, como por ejemplo la Universidad Trashumante, como por ejemplo CEAL, y en 2017, en el encuentro de Rosario, se pudo constatar que había varias redes funcionando, caminando, inspiradas por el brasileño pedagogo Paulo Freire. Y se realizó un documento conjunto proponiendo que había que enredarse más en el caminar. Y en 2018 se hizo una convocatoria conjunta de las redes, concretando la propuesta del tejido de una red de redes, que es lo que se está consolidando en estos momentos. En 2019 se vuelve a concretar esta idea de red de redes, y otra vez, como hace 15 años, se hace en Córdoba. Como bien mencionaba Álvaro, a 50 años del cordobazo, una de las experiencias de rebeldía y de poder popular más significativas. Ahí nos reuniremos, en este lugar. Ahí nos entrelazaremos, nos enredaremos nuevamente para afirmar que la educación popular está viva y que el legado de Paulo Freire se desparrama por el continente, mal que les pese a muchas personas que hoy se encuentran en el poder. La convocatoria lleva el nombre de Paulo Freire porque somos parte de muchos esfuerzos existentes por defender su legado, defender la libertad de los pueblos, defender la dignidad de los pueblos, y lleva como título el de su primer libro porque se entiende que la libertad sigue siendo el horizonte y el camino, la sustancia de nuestra rebeldía y la apuesta de una educación revolucionaria.

Por segunda vez se le arrumba un mofo sin merma a flamencarle las mecochas. Pero nadie le ha desmunido el encuadre a la tota sin tener que alanchufarse su contragofia. Y así pasa que la señora Fifa contrae una plica de miercolamas a media resma y cuatro peticuras de esas que no te dan tiempo al vocifugio. Y en eso están, arremulgándose de ida y de vuelta, cuando se ve presivenir al doctor Feta, que se inmoluye inclótumo entre las gladiofantas. Payas, payas, crona el eleganciorum, sujetirando de las desmecrenzas empebufantes. No ha terminado de alar, cuando ya le están manocrujiendo el fano, las colotas, el rijo enjuto y las nalcunias, mofo que arriba y suño al medio y dos miercolanas que para qué. ¿Te das cuenta?, se interjuge la señora Fifa. El muy cornaputo vociflama la tota. Y ahí nomás se recompalmean y fraternulian como si no se hubieran estado polichantando más de cuatro cafotos en plena tetamancia. Son así las tofifas y las fitotas. Mejor es no te ruptarlas, porque te desmunen el persilotio y se quedan tan plopas. Julio Cortázar, La inmiscusión te rupta. Cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla. Y aquí en Rabia al Silencio seguimos pensándonos a través del arte y la cultura en la construcción de nuestra América, a través de este programa de radio. Gracias por sumarse a quienes en distintas ciudades sintonizan las radios que nos retransmiten. Y aquí le abrimos la puerta a un espacio en donde Juan Lamarche, nuestro compañero desde el primer día, nos invita a reflexionar sobre alguna canción, algún elemento que la música nos cuenta. Porque según Juan Lamarche, la música piensa. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy traigo algo de uno de los cantantes que realmente me gusta, ¿no? Gabo Ferro. Gabo Ferro tiene algunas anécdotas dignas de contarse. Por ejemplo, estaba tocando en un teatro de la Avenida Corriente, no sé si fue el Ópera, un teatro importante, y decidió bajarse del escenario. ¿Por qué? Porque sí, porque no le gustó lo que estaba haciendo. Y salió caminando por Corrientes, ¿no? Salió caminando por Corrientes. Fue un antes y un después. Eso, porque dejó el metal pesado que estaba haciendo y comenzó a cantar baladas. Comenzó a cantar baladas. Además empezó una carrera universitaria. Es sociólogo. A partir de ese, momento y de esa reflexión. Sí. Y se lo tomó muy en serio. O sea, hizo la carrera universitaria con buenísimas notas y acá ha venido varias veces a Mar del Plata y hemos podido charlar largo y tendido. Ahora hace mucho que no viene. Por lo menos no me he enterado yo. Si ha venido, no me he enterado. Ahora va a La Plata, creo que voy a ir a verlo. El 2 de octubre. Fíjense, 2 de octubre digo, ¿no? Uh-huh. Se agotaron las entradas ya. Mirá vos. Así que se va a abrir otra en noviembre y ahí voy a estar, ¿no? Para ir a ver a... Gabo Ferro. En su página, Gabo Ferro dice que grabó 14 discos en forma independiente. Y los describe así: 8 de estudio como solista, 3 en colaboración con otros artistas y 3 piratas, dice él. Dice que grabó 3 discos piratas, el propio artista. Que ha estudiado historia también. Cantante, autor y compositor, poeta. Él anuncia que es performer también e historiador. Historiador, sí, tiene libros inclusive publicados. Tiene libros publicados. Y una manera de cantar muy particular, Juan, ¿no? Utiliza un timbre metálico que lo deshumaniza un poco, pero a su vez con unas letras cargadas de filosofía. Sí, muy especial. Bueno, yo elegí una que la tenés vos ahí. Si se llama Ahí va tu cuerpo al fuego. Bueno. Ahí va tu cuerpo al fuego. Interesante esto, porque desde el punto de vista filosófico, tenemos los 4 elementos: aire, tierra, agua y fuego. Uh-huh. Los 4 elementos tienen sus características especiales, ¿no? Pero el fuego se distingue porque tiene la capacidad de destruir. Destruir para abrir algo nuevo, digamos, ¿no? Siempre la destrucción tiene 2 caras. La destrucción misma y la posibilidad de abrir otra cosa, ¿no? De abrir otra cosa. Bueno, recorremos la letra, si te parece. Ahí va tu cuerpo al fuego, ahí va. Así arranca. Como para presentar la temática. Sí. Ahí va tu cuerpo al fuego, que lo consume pronto, lo acaba sin tocarlo, porque a un cuerpo traidor no lo quiere ni el diablo. Bueno, acá ahí entra en juego la traición, ¿no? Un cuerpo traidor, ¿qué querrá decir con eso? Hay que tomarlo en un sentido amplio, digamos. Cuerpo traidor. Evidentemente el hombre es cuerpo, ¿no? Es cuerpo. Algunos dicen que es cuerpo y alma. Yo entiendo que es cuerpo. Es cuerpo. Entonces, cuerpo traidor es un cuerpo que traiciona, digamos. Sí. Ni el diablo, ni su fuego, ni el barro de un pantano, pues a la vida que ahí vive tu cuerpo le da asco. Bueno, ni el diablo, dice. Ni el diablo, ni su fuego, ni el barro de un pantano, pues a la vida que ahí vive tu cuerpo le da asco. A la vida que vive en esos lugares, tu cuerpo le da asco. Al cuerpo del traidor, ¿no? Sí. Ahí va tu cuerpo al fuego, ahí va. Ahí va tu cuerpo al fuego, dice. Y en la segunda parte, Juan, porque tiene como en su forma musical 2 partes bien diferenciadas. Dice, lo quema en mi memoria y en la de los recuerdos, de las historias sanas y de todo lo bueno. Al cuerpo lo quema en mi memoria y en la de los recuerdos, de las historias sanas y de todo lo bueno. Bien, pone en juego la memoria, con sus matices, ¿no? La memoria implica muchas cosas, ¿no? Demasiadas. Ardiéndolo en el aire, la tierra lo agradece. No tendrá que pudrir lo que podrido viene. No tendrá que pudrir lo que podrido viene. Sigue con la... Está en otro plano ahora, ¿no? Pero sigue con lo mismo, digamos, con la misma estructura, digamos, de pensamiento y sentimiento. Expresa que cuando hay un cuerpo traidor ya viene ese cuerpo podrido. Y ni la muerte ni el fuego pueden aceptarlo siquiera. Exacto. Lo cual es una definición, ¿no? Una definición de vida, una definición ética, también una definición moral, si se quiere. Exacto. Una consistente respuesta a alguna situación o una declaración de principios. Bueno, sería un buen momento para escucharlo. Por lo menos así lo vemos nosotros, ¿no? Desde aquí, desde lo que nos pasa a nosotros. Esto es interpretable. Después, quién sabe. Esto es lo que tienen de maravillosas las poesías y las canciones bien escritas. Su posibilidad de ser interpretadas, reinterpretadas. Y que renazcan en cada ser que las recibe. Exactamente. Bueno, sería buen momento para escuchar el tema. Ahí vamos entonces. Ahí va tu cuerpo al fuego, de Gabo Ferro, propuesta de Juan Lamarche. Hamlet Lima Quintana, poeta argentino, 1923-2002. A las madres de Plaza de Mayo. No veo el cielo, madre, solo un pañuelo blanco. No sé si aquella noche yo te estaba pensando, o si un perfil de sombras me acunaba en sus brazos. Pero entré en otra historia, con el cielo cambiado. No me duele la carne que se fue desgarrando. Me duele haber perdido las alas de mi canto, las posibilidades de estar en el milagro y recoger las flores que caen de tu llanto.

Es parte, Noelia Recalde, del nuevo panorama de la música argentina, compositora desde muy joven, y es una gran oportunidad para escuchar esta propuesta sonora, estas postales del adentro que propone Noelia con su música. Y estamos en contacto justamente con ella. ¿Cómo estás, Noelia? Bienvenida a Rabia al Silencio. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Aquí, escuchando tu música, nos dimos la oportunidad de escuchar una canción completa y después otra más, como para que también esas sonoridades que propones queden flotando en el aire hasta el sábado. ¿Cómo viene tu llegada a Mar del Plata? Contame cómo estás respecto de esto. Bueno, en primer lugar, es una oportunidad increíble. Siempre me gustó ahí Mar del Plata, nunca pude llegar con mis canciones. Y estoy muy contenta. Todavía estoy como en una especie de alfombra voladora porque vengo de viaje hace ya más de 3 meses. Y bueno, estoy como en ese con ese movimiento, digamos, continuando hacia donde lleva el viento. Y ahí me llegó la propuesta de Creciente y dije, bueno, me encanta esta idea circular, me encanta que sea posible para toda la gente, es algo que me tiene muy contento, así que ahí voy a estar. ¿Y cuál será la propuesta que venís a presentar? Imagino que ronda tu último disco, el trabajo Palabra. Sí, voy a ir con las canciones de Palabra, que son lo más sencillo y lo más íntimo que tengo como para compartir en este momento. Estoy mucho en esa frecuencia, así íntima y tranquila, y a eso... Bueno, eso es lo que tengo ganas de compartir en este momento, digamos. Que es parte de lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Claro, exactamente. ¿Por qué Palabra? Tengo medio poderoso ahí. Pensaba... Palabra. Sí, ¿por qué Palabra? Porque justamente siempre aquí en Rabia al Silencio, este programa surge por aquella milonga de Atahualpa Yupanqui que decía, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. Y justamente hablamos, reflexionamos sobre la palabra, y en este caso hay una búsqueda, una necesidad expresiva que ronda eso. Sí, es como una validación, o la palabra viene a ser como una manifestación fácil y un puente de comunicación tan sencilla, tan usada por todos y todas, que... Me resultó simple porque yo no tenía ninguna pretensión con este disco, la verdad. Fue como todo muy hermoso, todo el proceso. Y estuve buscando nombres que tenían que ver, en aquel momento me acuerdo, que tenían que ver con el viento, con algo interior, con el aire, con los colores. Y finalmente me di cuenta que lo que conecta a una persona con la otra es una palabra. Es lo más fácil que tenemos para entender, más allá de la mirada y todo, ¿no? Uh-huh. Y me cerró esa palabra para este trabajo. Las canciones que están contenidas en este trabajo, ¿sobre qué temas refieren? Están en todo, bueno, a ver, por ejemplo, hay una canción de amor, hay una canción para la lluvia, hay una canción para todo el momento que estamos viviendo socialmente a nivel feminismo. Hay una canción como final, como para unir las voces. Se habla bastante de la oscuridad, de transitar un poco la oscuridad y tener paciencia. Más o menos esas son las temáticas generales del disco. En estos momentos, ¿dónde te encontrás, Noelia? Bueno, en este momento estoy en medio de un ensayo con mis buenas amigas Micaela Vita y Nadia Larcher, que son dos cantoras que les recomiendo a todo el mundo, en Buenos Aires, en Liniers. Bien, justamente el viernes estará Dura Tierra por aquí, Micaela Vita con todo su grupo, y vos estás llegando el sábado. Aquí. Yo estoy llegando el sábado, correcto, porque bueno, el día anterior voy a estar en La Barría, voy a estar tocando en La Barría, así que me pierdo el show de Dura Tierra, pero por favor vayan, porque es una banda súper necesaria en estos tiempos, la van a pasar espectacular, y ellos cada vez que pueden despliegan una belleza y un power que es increíble. Uh-huh. Respecto de la música que vos hacés, ¿desde cuándo y qué postales reflejan esas músicas? Porque sabemos que las canciones y las composiciones en muchos casos tienen que ver con el interior de los pensamientos, los sentimientos de las personas, pero también en otros reflejan una territorialidad, un tiempo y un lugar. Sí. Te diría que las canciones que están ahí grabadas tienen distintos tiempos. Hay una canción que tiene más o menos, me animo a decir, 16 años de compuesta, que es la que abre el disco, que estuvo en mi living durante mucho tiempo y después recibió como ahí unos arreglos nuevos a nivel acorde y revivió, pero tiene muchísimo tiempo. Y las otras canciones son más contemporáneas, son más recientes, pero yo las siento muy profundas también, como han sido tocadas muchísimo y las siento como en un lugar de mi interior, colocadas en un lugar de resguardo y de respeto, digamos. Uh-huh. ¿Desde qué momento te reunís con Creciente, con esta banda que te invita a su espectáculo, a su encuentro musical circular, que será este sábado? ¿Cuándo los conociste? No los conozco todavía, personalmente. Ah, bien. Eso es lo hermoso de la música, porque ellos fueron súper generosos en abrirme sus puertas y generar este espacio para todas y para todos, así que nada, me voy a llevar la sorpresa cuando los vea ahí. Ya estuvimos en contacto virtualmente, pero ahí los voy a conocer a todos. Noelia, muchísimas gracias por atendernos y lo mejor para este viaje, esta gira por la región, Olavarría y Mar del Plata. Aquí la gente seguramente disfrutará de tu música. No podré acercarme al concierto porque estaré de viaje por Córdoba, pero y les deseo lo mejor para este encuentro musical. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, que te vaya muy bien en Córdoba y seguramente ya nos encontraremos por ahí. Claro que sí, un abrazo grande. Gracias, chau chau. La palabra de Noelia Recalde, que estará aquí en Mar del Plata el próximo sábado junto a Creciente. Una gran oportunidad, porque es una cantora, una compositora indispensable, nacida en Entre Ríos. Justamente ahora estaba ensayando con Micaela Vita y con Nadia Larcher. Micaela, cantante de Dura Tierra, Nadia Larcher, ella es de Catamarca y también es de las voces más importantes que tiene la música popular argentina hoy, como Luna Monti y como tantas cantoras que dejan ahí su corazón, su pensamiento, sus composiciones al servicio de las gentes, de las vibraciones más altas. La música muchas veces nos permite vibrar mucho más alto que cuando estamos en conexión con lo mundano, con lo de todos los días, con las tensiones cotidianas. Por eso celebramos cuando artistas de estas características, con la sencillez, la humildad y la honestidad musical que se ofrecen, se aparecen ahí en nuestro camino y nos otorgan un pedacito de sensibilidad. Noelia Recalde, que suena así, en Rabia al Silencio. Desperté con una brujería que me aliviará, con una melodía que proyectará sobre las hojas frescas un aroma bien, ¿sabes qué? Me siento estremecida si te veo mal, y yo me arrojaría en el medio del mar para salvar la vida que nos viene uniendo, y así es. Oh. Quise ver diferente para convivir, viajando entre la noche sin poder dormir, buscando la manera de limpiar el mal, y desperté con mucho muchas impaciencias para destruir y con mi fortaleza para decidir que solamente quiero verte sonreír, que solamente quiero verte sonreír, que no hay ningún momento que me quiera ir, que yo no estoy cansada de escucharte hablar, que si me das un tiempo para compensar, si alguna vez te dije algo que te hizo mal, perdona que no quiero molestarte más y quiero que perdure en esta canción y que se atrase el tiempo si es la condición. Solamente quiero verte sonreír, que no hay ningún momento que me quiera ir, que yo no estoy cansada de escucharte hablar, que si me das un tiempo para compensar, si alguna vez te dije algo que te hizo mal, perdona que no quiero molestarte más y quiero que perdure en esta canción y que se atrase el tiempo si es la condición. Mi generación pensó que nacionalizando los medios de producción y mejorando la distribución teníamos un hombre nuevo. Grave error. Si no cambia la cultura, no cambia nada. Víctor Casaus, poeta cubano contemporáneo. Somos, por encima de las letras amarillas de los cables, en esta isla luminosa que anteayer fue construida. Somos aún, con nuestros ojos llorosos de rocío, con el puño y el defecto, y el error y el que sabe pero ha errado. Somos por debajo de las débiles sonrisas, de las suaves mariposas derrotadas. Somos siempre, en esta zona pequeñita que habitamos, ser. Simplemente ser es, en este tiempo y este paralelo, una amplísima victoria. Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo contemporáneo. Era un mago del arpa. En los llanos de Colombia no había fiesta sin él, para que la fiesta fuera fiesta. Mesé Figueredo tenía que estar allí, con sus dedos bailanderos que alegraban los aires y alborotaban las piernas. Una noche, en algún sendero perdido, lo asaltaron los ladrones. Iba Mesé Figueredo camino de una boda, a lomo de mula, en una mula él, en la otra el arpa, cuando unos ladrones se le echaron encima y lo molieron a golpes. Al día siguiente alguien lo encontró. Estaba tirado en el camino, un trapo sucio de barro y sangre, más muerto que vivo. Y entonces aquella piltrafa dijo con un resto de voz:

Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Mi cuerpo es mío, no está a la venta. Pienso que el sexo es sagrado y se me intimida con el enamorado. Yo opino que a las mujeres respeto es lo que se nos debe. Respeto es lo que se nos debe. Respeto es lo que se nos debe. Los varones también. Nos emocionamos, nos abrazamos, nos masajeamos y nos cuestionamos. ¿Qué privilegios y limitaciones tenemos por ser varones? Rompamos con el patriarcado. El feminismo de abajo, de abajo, de abajo. Molestando lo de arriba, lo de arriba, lo de arriba. Los varones no bailan así. Con el puño izquierdo arriba, con el puño izquierdo arriba. Un movimiento anti, un movimiento anti, antiimperialista. Antiferical, anticapitalista, antipatriarcal. Soy Carmen, del Centro Cultural América Libre. Desde hace 12 años, cuando recuperamos este espacio para la cultura popular, Radio de la Azotea nos acompaña. Y no solo está acá con nosotros, la 88.7 está siempre donde tiene que estar. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Aquí estamos en Rabia al Silencio, desde Radio de la Azotea y también para 12 emisoras de la provincia de Buenos Aires. Un placer encontrarnos cada semana con toda la gente que nos escucha en cada localidad. Y aquí abrimos la página del teatro, porque el teatro, al igual que otras artes en general, es importante a la hora de poder expresar, de comunicar ideas, de establecer símbolos, a partir de la representación escénica. Es una manera muy importante de comunicación también, como lo son las artes en general. Y el próximo sábado estará en Mar del Plata presentándose una obra muy interesante denominada Enterrada. Se presentará en el Club del Teatro en Rivadavia 3422 a partir de las 20 y a las 22. Doble función. Esta obra tiene la dirección de Adrián Canale y vamos a conocer un poco más de qué se trata, por qué caminos recorre y cuál es su contenido para que la gente de la ciudad de Mar del Plata y de las localidades vecinas que escuchan este programa puedan saber de qué se trata y acercarse. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido a Rabia al Silencio. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por llamar. Gracias por atendernos, sabemos que estás a punto de entrar a dar clases. Sí, sí, justo. ¿En qué lugar estás por dar clases? Yo soy coordinador y docente de una escuela municipal de formación actoral que está en Aedo, en Morón, pertenece al municipio de Morón. Al municipio de Morón. Y ahí doy clases de actuación. Bien. ¿Y de qué se trata Enterrada, que estará presentándose el sábado en doble función aquí? Mira, Enterrada es un texto, un monólogo que escribió la misma actriz que lo hace, Marina Fantini, que es una gran actriz de Buenos Aires, y que narra la historia de una mujer que empieza a renacer, digamos. La puesta tiene muchas plantas en escena y ella es como que surge de esas plantas, acaba de perder un amor, acaba de perder muchas cosas a nivel emotivo, emocional, y está renaciendo. Y lo que cuenta la obra es eso, su manera de florecer, su manera de echar raíces en un nuevo momento de su vida y empezar a crecer. empezar a sacar nuevos brotes, digamos. Uh-huh. Eso es la, digamos, la idea principal del espectáculo. Y en la escena, este verdadero invernadero poético, como anuncian, está presente también. Claro, el texto es todo un texto a público, como si fuera una narración del momento que está. Hay plantas en escena, ella trabaja, nosotros investigamos algo de la actuación a partir de su corporalidad, como si fueran sus brazos fueran ramas, su cuerpo plantas, digamos. Entonces hay todo un trabajo muy interesante de como de su cuerpo, de corporalidad en el espacio, y la narración es ella sola en el espacio, uh-huh, narrando su historia, ¿no? Que es una historia, por un lado, dolorosa, porque el nombre pareciera dar como una cosa más de dolor, pero a la vez es muy esperanzador, porque ella va narrando que va a salir de ese lugar, ¿no? Es como esas cosas que nos suelen pasar a veces a los humanos, que vamos a un lugar muy oscuro, muy de mucho dolor, pero que sabemos que a partir de eso podemos ir renaciendo con una nueva piel, en este caso con una nueva corteza, digamos. Muy interesante. Supongo que lo introspectivo, el pensamiento filosófico, el sentido de la vida entran a jugar un rol importante en el texto. Sí, sí. El texto tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es arden los ojos cuando te acostumbras a la negrura, ¿no? Lo que cuenta ella es justo eso, que ella llegó a un lugar muy oscuro y le ardieron los ojos y quiso salir de ese lugar, ¿no? Habla mucho de eso, del devenir humano en la oscuridad y de cómo podemos encontrar nuevos brotes, nuevas posibilidades de salir adelante, una luz, un lugar donde amar de nuevo, donde encontrarse de nuevo. Así que en ese sentido es como un espectáculo que va de lo oscuro a la luz, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Esta obra Enterrada fue distinguida de alguna manera con un subsidio a la producción por el Instituto Nacional de Teatro? Contanos cómo fue esa selección y, a su vez, qué significa para un director y para un grupo de teatro que haya un apoyo de un ente autárquico como es el caso del INT. Sí, esto es muy importante, ¿viste? En los trabajos que se hacen de modo independiente, esta clase de subsidios ayudan mucho a hacerlo el espectáculo. En general, los subsidios llegan mucho después que estrenaste, así que en general vas poniendo dinero vos y eso después lo recuperás. Pero para nosotros fue de un gran apoyo. También el espectáculo giró porque Marina vivió un tiempo en España, así que es un espectáculo que lo mostró en Madrid, en Valencia, y ahora estamos haciendo unas giras por la provincia, vamos a estar en Tandil también, y también ahora en noviembre, el 6 de noviembre, volvemos a tener funciones allá en España, el miércoles 6 de noviembre hay función en una sala de Madrid. Así uh-huh. que también el apoyo nos sirvió para poder mantener el espectáculo y poder hacerlo girar. Seguimos en comunicación con Adrián Canale desde Buenos Aires, desde Morón, en realidad. La última pregunta, y ya te liberamos para que puedas ejercer tu rol de docente, de profesor de teatro, es respecto de la obra que estás dirigiendo y que tiene a Fabio Herrera como actor principal, Cuchillazo en plena estupidez, que se presentará aquí en Mar del Plata el sábado 5 de octubre en la bodega del Teatro Auditorium y también en el Festival Cervantino de la Ciudad de Azul al día siguiente. Sí. Ese es un trabajo que hicimos a partir de un texto muy hermoso de Cita Rosa, Guitarra Negra, que es un texto muy conmovedor. Lo que hicimos fue investigar sobre una nueva forma de narrar. O sea, usamos el texto de Cita Rosa, pero lo desarmamos, digamos, lo pusimos en boca de una persona que está a punto de tomar una decisión muy importante en su vida. Entonces dice esas palabras, pero construidas de otra manera como las armó Cita Rosa. Entonces lo que hicimos fue una especie de oratorio, una cosa muy particular, donde escuchamos a este hombre que aparte se filma, porque va a mandar esa filmación que está haciendo a un lugar, que no sabemos bien qué es, y lo que hicimos fue poner ese texto en una construcción lingüística diferente a la que hizo Citarrón. Uh-huh. Pero es un texto así muy potente, muy conmovedor. Te agradecemos mucho este contacto, Adrián, y lo mejor para la presentación este fin de semana y también con Cuchillazo. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la nota. Un abrazo. Un abrazo. La palabra desde Buenos Aires con el director de teatro, Adrián Canale, que es realmente un gran director de teatro, hay que reconocerlo, y estará el próximo sábado presentando esta obra como director, que se llama Enterrada. Es interesante para que la gente pueda asistir aquí en Mar del Plata, en el Club del Teatro, sábado a partir de las 20 y a las 22, la segunda función es A la Gorra. Muy interesante también que sea esta la forma. Marina Fantini es la actriz y también la dramaturga de esta obra Enterrada, que fue distinguida con un subsidio para la producción de obra 2018 por el Instituto Nacional de Teatro de la República Argentina. Estrenada en agosto del año pasado en la Sala Z Teatro de Lomas de Zamora, donde llevó a cabo varias presentaciones durante el mismo mes. Y también realizó la temporada en la Sala Timbre 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La oportunidad ahora de verla aquí en la ciudad de Mar del Plata. Mario Benedetti, poeta uruguayo, 1920-2009. Hay un viejo valsecito criollo del cual los viejos criollos nos acordamos, que se llamaba Desde el Alma. Es simplemente para dejar constancia de que la que habla es el alma. Hermano cuerpo, estás cansado. Desde el cerebro a la misericordia, del paladar al valle del deseo. Cuando me dices, alma, ayúdame, siento que me conmuevo hasta el agobio, que el mismísimo aire es vulnerable. Hermano cuerpo, has trabajado a músculo y a estómago y a nervios, a riñones y a bronquios y a diafragma. Cuando me dices, alma, ayúdame, sé que estás condenado, eres materia. Y la materia tiende a desfibrarse. Hermano cuerpo, te conozco. Fui huésped y anfitrión de tus dolores, modesta rampa de tu sexo ávido. Cuando me pides, alma, ayúdame, siento que el frío me envilece, que se me van la magia y la dulzura. Hermano cuerpo, eres fugaz, coyuntural, efímero, instantáneo. Tras un jadeo acabarás inmóvil. Y yo, que normalmente soy la vida, me quedaré abrazada a tus huesitos, incapaz de ser alma sin tus vísceras. Jorge Bocanera, poeta argentino contemporáneo. El sur salió a cantar su sangre en una hoguera y todas las guitarras sueñan con ese amante que les pone milongas como besos violentos. El sur nos cuesta tanto, madre. Se arrastra por el mapa con su música oscura, roba caballos para su paisaje. El sur es un teclado con viejas estaciones. ¿Cuánto nos cuesta, madre? Los que dicen el sur les parte el labio una gota de amor y de coraje. El sur sale a morir todos los días, nos cuesta tanto, madre. El sur está cantando con tus lágrimas y si lo vieras, madre, se sube al sueño y pide lo de siempre, una piedra nomás por equipaje. La baraja del llanto le ha quemado la boca, pero en sus ojos lleva

cuando pasan las 20:30 en cada programa, se va oyendo ese devenir de los pasos que rozan contra el pavimento, que se van acercando cada vez más hasta que él está aquí. Siempre va, nunca está quieto. Él va buscando alternativas en lo estético, en búsqueda de la verdad. ¿Por dónde anduvo el caminante la última semana? Bueno, vi varias cosas, pero lo que tuvo una envergadura para mí superior fue una obra que se llama Titulares, la voz del pueblo, de Bernardo Carey, que toma como figura protagónica Natalio Botana, que fue el director de crítica. Una institución, realmente una institución. Muy buena la obra. La dirección estuvo a cargo de una amiga, Sandra Lotar, una gran amiga, y Marcelo Bentigoglio, de los dos. La escenografía también de Sandra Lotar. La música de voz presentación de Juan Palomino y música de Sergio Mileo. Ah, mirá, Sergio Mileo, percusionista de la ciudad de Mar del Plata. Exactamente. Sí, música en vivo, la obra. En vivo, sí. Bien, interesante cuando eso pasa, que el teatro incorpore como lenguaje también a la música. Sucede algo cuando pasa ahí y no es solamente puesta por los altoparlantes o por los sistemas de sonido. La música ahí, en vivo, hay vibraciones que van, que salen de un parche, de un instrumento musical verdadero. Bueno, fue realmente muy disfrutable, muy... muy lindo. Lo disfruté mucho. Qué bueno. ¿Algún otro lugar? No, fui a ver al cine. Fui a Cine Arte, Mar de Plata, coordinado por Ángel Chiatti, y al ciclo de Fernando Rodríguez, que estuvo ayer. Uh-huh. Ayer en... En Teatriz. ¿Se ve bien, se escucha bien en ese lugar de Mar del Plata? Sí, sí. Bien, sí. Una buena propuesta. Sí, sí. Juan, muchísimas gracias. Al contrario. En estos últimos minutos quería destacar algunas cosas. En principio, celebrar que un espacio como el Centro Cultural a la Vuelta de la Esquina de la ciudad de Mar del Plata haya logrado su habilitación para espectáculos musicales. Porque estuvo mucho tiempo acomodando su espacio para poder lograrlo. Y siempre había alguna dificultad respecto de las condiciones que Inspección Municipal de General Pueyrredón le solicitaba. Siempre algún elemento más, siempre algún tema para modificar que significa mucho dinero para un espacio independiente. Y en las últimas horas ha obtenido la habilitación para espectáculos musicales, con la particularidad de que en Mar del Plata tenemos una ordenanza en donde solamente se admite habilitaciones precarias para la música de este tipo de espacios. Habilitaciones precarias durante 60 días, nada más. Y después hay que solicitar una nueva visita, una nueva revisión y también abonar determinados elementos para seguir extendiendo una habilitación provisoria, precaria. Hace tiempo que desde la Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata estamos trabajando con la intención de generar nuevas propuestas y una nueva ordenanza al respecto de la habilitación de espacios para música en vivo en la ciudad. Tan necesaria. Recordemos que el teatro ya tiene una ordenanza nueva que reglamenta la posibilidad de mayores y más fáciles habilitaciones para generar espacios para el teatro. Pero la música tiene otras problemáticas también. El sonido, sobre todo. ¿Cuántos decibeles pueden soportarse en las inmediaciones? Y aquí requiere cada uno de los lugares un trabajo sobre la acústica que no quiero mentir, pero es muy oneroso siempre. Un tratamiento acústico de un espacio puede ser muy oneroso, lo cual sabemos que en la actividad musical para 50 o 100 personas, como tienen estos espacios, no se puede recuperar prácticamente nunca, porque no tienen como objetivo justamente obtener ganancias económicas, sino que estos espacios, como el colectivo cultural El Espacio a la Vuelta de la Esquina, que está en Alberti 3723, tienen como uno de sus principios fundamentales de su creación el hecho de aportar y abrir juego para el arte de la ciudad de Mar del Plata, y cada una de las regiones y ciudades que nos retransmiten sabrán de qué hablamos en sus propios territorios. Por eso, cuando sucede esto y nos transmiten la posibilidad de una habilitación al respecto para que la actividad teatral sume también a la actividad musical en un lugar como este, que es una casa vieja, que se ha remodelado, que tiene un escenario, un sonido acorde, un espacio bien cuidado y sobre todo también de los riesgos posibles cuando hay una instalación de este tipo. Bueno, celebramos que esto sea así. Así que un abrazo grande para la familia que integra el Centro Cultural a la Vuelta de la Esquina en la ciudad de Mar del Plata. Y ya que hablamos de espacios culturales independientes, ¿qué decir de El Séptimo Fuego? En donde estuvimos con Fabio Herrera el domingo pasado realizando el ciclo Por Algo, poético y musical, y vivimos una noche inmejorable, con la lluvia cayendo sobre el techo del Séptimo Fuego y un ambiente único para vivir la trayectoria poética de Oliverio Girondo. Fue muy disfrutado por nosotros, y el agradecimiento no solamente a la gente que asistió a pesar de la lluvia, sino también a Viviana Ruiz, a Marcos, a toda la gente del Séptimo Fuego, por la colaboración permanente y por abrir el juego, por abrir los brazos, por recibirnos con tanto amor, tanto cariño y sobre todo con tanto conocimiento de las artes escénicas, porque estuvieron al pie del cañón para todo lo que se necesitó, desde el primer momento que ingresamos hasta que nos despedimos. Y fueron parte indispensables de la propuesta artística del ciclo Por Algo sobre Oliverio Girondo. Y esto es algo generalmente invisible. Cuando uno va a una sala como espectador y espectadora, nos encontramos con esta circunstancia. Sucede un espectáculo, disfrutamos de lo que pasa ahí, recibimos la expresividad artística, pero detrás también hay un montón de gente que está haciendo, y mucho, desde la iluminación, desde la sala misma, para que la infraestructura esté en condiciones y que el hecho artístico, el acontecimiento artístico pueda suceder. Y en esto, una persona como Viviana Ruiz, con tanta sabiduría sobre las artes escénicas y tanto trabajo comprometido, siempre facilita este tipo de espacios. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes esta semana otra vez aquí con Rabia al Silencio. Nos reencontramos la próxima semana. Chau.